Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Hola, buen día, cómo están en esta hermosa mañana de sábado, sábado 11 de junio, estamos a mitad de año, son las 10 horas 16 minutos y estamos en vivo, sí, estaban reclamando, estamos en vivo acá, estamos dándole batalla, no tenemos la voz al 100%, pero vamos a estar hasta las 13 del mediodía. Mi nombre es Gabriel Caraballo, esto es Radio City 104.1, Desde Neuquén Capital para el mundo, ya nos podés escuchar vía web, también lo podés hacer a través de la aplicación del Play Store. Ingresás, te la descargás y nos llevas a todos lados, Hasta las 13 horas dijimos, esto es Music Car, sí. Habilitado el WhatsApp, sí, para que envíes tu mensaje, tu audio, desde donde nos estás escuchando, el 299-428-4328. Repetimos, así nos mandás tu mensaje, tu audio, lo estamos esperando. Acá, mañana fresquita, una helada cayó, por favor, lo que había arriba del auto. Vamos a hablar justamente hoy del motor, el arranque en frío. Vamos a dar una pequeña charlita, unos minutitos. Sí, son 10 y 19 de esta mañana de sábado. Vamos a arrancar, reiteramos el teléfono, el 299-428-4328. Manda tu mensaje. We'll be right back. Escuchando Music Cars, música y autos por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Gaby, querido, muy buenos días, ¿cómo estás? Acá voy a empezar a trotar, terminé tarde ayer, me acosté tarde y me levanté tarde. Así que vamos a empezar recién ahora, 9:18, está bastante húmedo, así que me voy a sufrir un poquito acá con el calor. Te mando un fuerte abrazo a vos, a toda la familia de Music and Cars, te hice un par de pedidos de canción, a ver si puede ser. Un abrazo, te escucho. Lo tenemos a Marcelo por ahí, uno de los primeros mensajes en esta mañana de Radio City 104.1, desde Estados Unidos nos está escuchando, seguramente vía web, Marcelito querido. Ahí pidió, se lo pasamos al musicalizador, Marce. También otro que dice presente es Ramiro, me dice, buen día acá, firme, como siempre, dice Ramiro, le mandamos un gran abrazo. Está presente siempre todos los sábados. Si no recuerdo mal, el sábado pasado tuvo premio, me parece. Vos también podés tener premios. ¿Qué tenemos para hoy? La alineación y balanceo, que ya es un clásico de Álvarez Neumáticos. Esto lo podés realizar en cualquiera de las sucursales que tenemos acá, ya sea en Centenario, Neuquén o Cipolletti. Si andas de viaje, bueno, pues se puede arreglar quizás en alguna de Bahía Blanca, en otro lugar, ¿sí? Y también los 20 kilos de leña de Leñiberi, leña donde estés. Tenés que mandar tu nombre y DNI al 299-428-4328. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hacer un programa medio fusionado para que se den una idea. Pues no sabemos si nos vamos a aguantar hasta las 13 horas la garganta, pero vamos a hacer un programa fusionado. Vamos a hablar de por qué fusionado, porque vamos a aprovechar grabaciones del programa que hacemos para la Radio Buenos Aires, donde hablamos de datos técnicos, actualidad, información técnica del automóvil, básicamente, ¿sí? Tenemos un ranking de del consumo de las pick-up. Sí, hicimos un ranking de las camionetas que están hoy en día. Entonces, ¿Cuál es la que consume más? ¿Cuál es la que consume menos? Vamos a estar hablando de eso. También vamos a hablar, adelantamos un poquitito lo referido al frío, lo que es el arranque justamente del motor en frío, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, vamos a estar hablando de un par de cositas más. Algo también que nos preguntaron, más que preguntarnos, hay un informe, un relevamiento que se hizo, ¿no? Que la Argentina es el cuarto país más peligroso para manejar. ¿Por qué será, no? ¿Por qué será este tema? Otro tema que vamos a hablar en el día de hoy, errores que cometemos al manejar. 5 errores que quizás parecen, no, que no es tanto, pero son errores que cometemos al manejar. También me puedo incluir porque a veces lo he cometido, ¿eh? Así que de eso vamos a estar hablando hoy. Recordá mandar tu nombre, tu DNI al 299-428-4328. Siguen llegando mensajes. En este caso es el clásico de cada sábado, esa foto que esperamos con un nuevo mate, ¿eh? Cada sábado está presente desde Tierra del Fuego, Chelo, que nos dice con su matecito, nos dice, buen día, acá estamos presentes. Así que le mandamos un gran saludo y abrazo también a Chelo desde Tierra del Fuego, que sábado a sábado se prende, no se escucha, y también lo hace ahora los miércoles. Para los que no saben, estamos los miércoles de 19 a 20, 30 horas con dos amigos, hablando de temas de la vida, una charla de café con los micrófonos abiertos, solo para entendidos, 104.1 si nos quieren buscar en redes sociales. Horas 29 minutos, estamos en vivo, esto es la mañana de Radio City, sábado, así que estamos hasta las 13 horas. Vamos a ir con, ya solicitados tenemos, bueno, tenemos Culture Clar, me dice, y Depeche, me dice el señor musicalizador, así que quédense con nosotros hasta el mediodía, estamos, quédense por favor. It's a miracle. It's a miracle. WhatsApp 299. Escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Hace un par de programas hablamos del tema de combustible, de aumentos, vehículos que eran los más económicos, ¿sí? Si estaban pensando en comprar alguno. Bueno, hoy vamos a hacer algo parecido, pero en las pick-up. Vamos a decir cuál es la pick-up con mejor rendimiento de combustible en ciudad. Sí, en este análisis es una prueba a 7 camionetas, las más importantes del mercado. Y podemos decir que hay un ranking para saber cuál es la que consume menos combustible en ciudad. ¿Sí? Así que quédense atentos, vamos a estar hablando sobre todo por las pick-up que han ganado un lugar, ¿no? Hay gente que se siente muy a gusto, aprovecha al máximo todas sus cualidades. Obviamente que muchos usuarios, además de tener el poder adquisitivo necesario para tenerlas, las compran para imponer respetos en las esquinas y disfrutar de un vehículo con mayor altura. Debido a esto, el tamaño que tienen, que son fabricadas, el consumo en ciudad generalmente es considerable. Bueno, así que vamos a hablar de ellas, de estas pick-up, cuál es el mejor rendimiento de combustible en la ciudad, y en este caso las camionetas de estos 7 modelos, todas son versiones full, 4x4 y con caja automática. Arrancamos con la Volkswagen Amarok, que tiene el primer puesto. Consume 10,2 litros de combustible cada 100 kilómetros. Ayuda por su motor más chico, por supuesto, un 2.0 biturbo de 180 caballos y la eficiente caja ZF de 8 relaciones. Sin embargo, esta pickup de la marca alemana es la única con tracción integral permanente sin posibilidad de desconectar la doble. A eso se le suma la más pesada de las 7, con 2.260 kilogramos. Pese a todo eso, es la que menos consume, 10,2 litros cada 100 kilómetros. Vamos a pasar ahora con la Renault Alaska, la segunda de menor consumo de combustible en ciudad, que se produce en la fábrica cordobesa de Santa Isabel junto con su melliza, la Nissan. Esta esperada pickup de la marca del Rombo fue la última en sumarse al mercado y lo hace con la misma planta mecánica que la Frontier. Un 2.3 biturbo diésel de 190 caballos con una transmisión automática de 7 velocidades. En su caso, el consumo en ciudad es de 10,6 litros cada 100 kilómetros. Su peso, 2.123 kilogramos. Vamos a la última del podio. Entre las tres encontramos la pickup, la Nissan Frontier, ¿sí? Fabricada en nuestro país. La melliza que hablábamos recién, la Renault, también baja, está por debajo de los 11 litros, mejor dicho, 10,8 cada 100 kilómetros para ser exactos. Esta pickup fabricada en Córdoba se equipa con un 2.3 biturbo diésel de 190 caballos con una transmisión automática, en este caso de 7 marchas, y está muy cerca del peso con la pickup, la Mitsubishi, con una cifra de 2.076 kilogramos. Hablábamos de la Mitsubishi, por eso la nombramos. Sería el cuarto puesto para la L200, esta otra japonesa, pero que no se fabrica en nuestro país, sino que viene de Tailandia, que según la cifra de patentamiento es la menos vendida de este ranking. Con un motor de 2,4 litros y 181 caballos de potencia, acoplado a una caja de 5 marchas, el consumo es de 11,7 litros cada 100 kilómetros recorridos en ciudad. Está ayudada por un peso por debajo de 2 toneladas, marcando 1925 kilogramos. El quinto puesto es para otra de las pick-up nacionales, la Ford Ranger Limited, que gasta 12,100 litros cada 100 kilómetros. La pick-up del Óvalo está un poco penalizada con el motor Puma 3.2 de 5 cilindros con 200 caballos de potencia. La caja también es automática convencional de 6 marchas, pero es un poco pesada con sus 2.211 kilogramos totales. De ahí vamos al sexto lugar entre las pick-up que mejor rendimiento de combustibles tienen en ciudad. Lo ocupa la más vendida de la categoría. Aparece la Toyota Hilux con una marca de 12,7 litros por cada 100 kilómetros La pickup fabricada en la planta de Zárate cuenta con el clásico motor de 2,8 litros y 204 caballos de potencia asociado a una caja automática de 6 relaciones. Su peso, 2.085 kilogramos. Y la que más combustible gasta en ciudad es la Chevrolet S10 con una marca de 14,2 litros cada 100 kilómetros. La pickup del Moño Dorado, que se fabrica en Brasil y se actualizó totalmente en el año 2021, dispone de un motor 2.8 turbo diésel también 200 caballos con una transmisión automática convencional con convertidor de par de 6 relaciones. Es de las más livianas de las de su clase, acusando 2.076 kilogramos. Pero bueno, esto no tiene mucho que ver con el consumo que da 14,2 litros para la pickup S10. Acá estamos, volvimos. Hay un pequeño corte, no sé qué pasó, una bajada de tensión, no sé qué pasó, pero ya estamos, ¿eh? Estamos acá, no nos fuimos, estamos en vivo, son 10 y 44 de la mañana, ahí hablamos del consumo de combustible de las pick-up, también de su peso, así que eso para tenerlo en cuenta, sobre todo si quizás están pensando en comprar ahora alguna, que están en oferta, están baratitas, Vamos a ir con música. ¿Quién pidió esto? Marcelo de Miami me dice No Thought y Horn. Bueno, mi inglés es pésimo, por si no lo sabían. Vamos con lo solicitado por Marcelo entonces y volvemos en breve, gente. Oh, make me over. Look at my face. My name is Mighty Beyond. My name is Never Waters. My name forgotten. Hey, so glad you could make it. Yeah, now you're really made it. Hey, there's only us left now. When I wake up in my bed, it's too early for that dress. Was it faded somewhere in Hollywood? I'm glad I came here with your pound of flesh. No second feeling, 'cause you're a star now or Cinderella. They aren't sluts like you. Beautiful garbage, beautiful dresses. Can you stand out my way? Well, you just fall down. You better watch. Part of me when I'm not selling cheap. No, I'm not selling cheap.

La 104.1. Music Cars. Escuchanos online en www.radiocityNQL.com. WhatsApp 299-428-4328. Horas 58 minutos y ya casi pasó la primera hora de programa, ¿eh? Estamos en vivo hasta las 13 horas. Esto es Radio City 104.1 y nos tenemos audio, me dicen, sí, tenemos audio. Vamos a páselo cuando lo tenga, sí, no hay problema. Espera, está refrescando el WhatsApp, me dice. Pasaron los solicitados de Marcelo desde Miami, después tuvimos la tanda y ahora nos vamos con otro Marcelo que le decimos Chelo. Nos vamos para Tierra del Fuego, a ver si... Buen día Gaby, buen día a todos, buen sábado. Acá andamos en la calle, che. Fin de semana para el olvido por este lado, me parece. Está lloviendo, hace frío, un día espantoso. Está más para estar en la casa tomándonos mate y comiendo tortas fritas, pero bueno, no queda otra, che. El yugo obliga. Bueno, ahí se te escucha más o menos con la garganta. Desde esa época anoche cortaste el tratamiento, ahí se terminó el Campari. Saludos para todos, che. Estamos a la escucha, a meter bocadillo cuando se pueda. Se ve que ha visto alguna publicación, el Chelo, que publicamos y se acabó el jarabe, Chelo, ¿no? Se acabó el jarabe, sí. Recuerden mandar nombre y DNI al 299-428-4328. Tenemos la alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos y los 20 kilos de leña de Leñiberi. Ahora vamos a hablar de Argentina, el cuarto país más peligroso para manejar. Un estudio determinó que la Argentina es el cuarto país más peligroso del mundo para manejar. El análisis tuvo en cuenta la cantidad de muertes por año en las calles, su relación con el consumo de alcohol, el uso del cinturón de seguridad y las velocidades máximas legales. La Argentina está entre los cinco países más peligrosos del mundo para manejar. De acuerdo a un estudio realizado por una empresa norteamericana especializada en educación vial para conductores. Se posiciona en el cuarto lugar del ranking detrás de Sudáfrica, Tailandia y los Estados Unidos. El análisis incluyó 53 países de distintos continentes y tuvo en cuenta distintos factores como número de personas fallecidas en siniestros viales por año, límite legal de velocidad máxima, el uso del cinturón de seguridad en los pasajeros delanteros, muertes en siniestros. En siniestros viales, asociadas al consumo de alcohol y el límite real y legal de alcohol en sangre. Los 10 países más peligrosos para manejar son Sudáfrica, Tailandia, Estados Unidos, Argentina, India, Bosnia, Croacia, Malasia, Perú y Bolivia. Sudáfrica ocupa el primer lugar del ranking porque allí mueren 22,2 personas por cada 100.000 habitantes por año. Además, el uso de los cinturones de seguridad delanteros es apenas el 31%. Y tiene el 57,5% de muertes en siniestros viales relacionadas con el alcohol. En el segundo lugar quedó Tailandia con el uso del 40% de los cinturones delanteros y 32,2 personas fallecidas en siniestros por año cada 100.000 habitantes. El tercero es para Estados Unidos, fruto de un 29% de choques fatales como consecuencia del consumo de alcohol, límite legal del alcohol en sangre. En la Argentina mueren por año 14 personas cada 100.000 habitantes El uso de cinturón de seguridad delantero es del 40,8% y hay un 17% de muertes en choques relacionadas con el consumo de alcohol. Los 10 países más seguros para manejar son Noruega, Islandia, Estonia, Japón, Moldavia, Hungría, Israel, Suecia, Checoslovaquia y Suiza. Noruega es el país más seguro para manejar gracias a que apenas mueren 2 personas por año en accidentes de tránsito cada 100.000 habitantes. El uso de los cinturones de seguridad delanteros llega casi al 96%. Y los choques viales asociados al consumo de alcohol son el 13%. Los países con mayor uso del cinturón de seguridad son Japón, Francia, Checoslovaquia y Alemania con el 98%. Por su parte, Islandia tiene el índice más bajo de fallecidos en las calles. 2 cada 100.000 personas y Malasia el más bajo de muertos en siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol, 0,1%. Así que esto es cómo estamos posicionados en algo que tiene que ver con los siniestros viales, ¿no? Estamos a nivel mundial dentro de los países que salieron en esta nota, en este estudio realizado. Estamos en el puesto número 4. Un puesto número 4 podemos decir que no es bueno, ¿no? No es que el que más arriba está es el mejor, totalmente lo contrario. ¿Qué tema? Me decía Chelo desde allá, sí, es algo... Bueno, el tema siniestros está muy latente a diario, lo que vemos, ¿no? Yo que vengo por la ruta a diario, siempre alguno ves, ¿eh? Es lamentable, pero bueno, es la forma o la mala forma en que nos manejamos, ¿sí? Vamos a ir con música. ¿Qué tenemos? Green Day, me dice, y Blink, el señor musicalizador. Son 11:05 de la mañana. Manda tu mensaje al 299-428-4328. Control. I do like that.

sos Radio City 104.1. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Sí, Gaby, la verdad, che, qué tema. Acá lo que sorprende, acá en esta ciudad somos 150.000 habitantes más o menos, pero el parque automotor es de aproximadamente 2 autos por habitante. Entonces está abarrotada de vehículos la ciudad. Y si a eso le sumás que hay gente de todas las provincias, tenés 20 y pico de mambos diferentes a la hora de manejar. Si a eso también le suma a la gente que ha llegado acá, se compró un auto y en su vida había manejado, y por más que saque carnet, hay bastante bestialidad del volante. Después están los que salen a estorbar, que te salen a pasear en una ruta y andan a 40. Hay de todo, de todo. La gente que es imprudente es terrible. Y Marcelo, que ahí nos comentaba, ¿no? Que es algo que pasa en todos lados. Hablaba que eran 100.000 personas, bueno, multiplicado por 2, que es la cantidad de autos. Muy parecido a lo que pasa también acá. ¿Cuántos somos acá en Neuquén? 700.000, dicen. Y te diría, y en cada casa hay entre 2 y 3 autos, ¿eh? En algunas hay más. Yo te diría que si sacamos un promedio, hay 2 autos y medio seguro. Por cada grupo familiar, vamos a decir, ¿sí? Porque está uno para cada parte del matrimonio. Después, casi siempre hay un hijo que está estudiando y también tiene su movilidad. Entonces, también se genera todo eso también acá. Y es muy clásico esto que dice Chelo, ¿no? Que vas por la ruta y te encontrás con aquel que va a 40, a 60... acá tenemos, los que vivimos acá en Neuquén han puesto unos totem, unos marcadores que supuestamente son para alertar a la gente, para que tome conciencia el tema de la velocidad, que en sí lo que termina haciendo es, en vez de prevenir, es peor, porque cuando lo ven frenan de golpe y no miran para atrás. Obviamente está sobre una ruta, ¿sí? Podemos decir, pero es una ruta en sí, porque es casi una autopista lo que es la ruta 7, ¿sí? Está separado por en el medio y tiene doble mano, yendo para Centenario y doble mano viniendo para Neuquén. Entonces, obviamente, vienen rápido los autos. Y está eso, las frenadas, cada tanto tenemos los choques, se dan con todo, ¿eh? Y la otra que encima estás marcando mal, porque vos venís por la mano izquierda y te toman lectura como si fueras por la mano derecha. Entonces andan totalmente mal. Pero bueno, eso no quita que la gente, que todos tenemos algo que en algún momento manejamos mal, ¿no? Así que hay que tener cuidado con eso. Más sobre todo ahora que tenemos la época de invierno, con el hielo, por supuesto, ¿sí? Vamos a hablar ahora, justo estamos hablando del tema del invierno, algo que comentamos de lo que es el arranque en frío en los motores de los vehículos, ¿sí? Recuerden mandar su nombre y DNI para el sorteo, 20 kilos de leña y alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos, ¿sí? Como lo hicieron Jorge, que había dicho buen día Gaby, me anoto. Ariel también, que dice buen día Gaby, acá presente, nos anotamos, ¿eh? Así que bueno, vamos a hablar ahora del arranque en frío. Subamos un poquitito la cortina. Ahora hablemos del arranque en frío en los vehículos, sobre todo la gente que vive o vivimos en la Patagonia, ¿no? Bueno, estamos en otoño, pero ya por la zona del sur hemos tenido varias heladas, así que ya estamos próximos a que la llegada del invierno, y estas temperaturas bajas son todo un desafío para los motores. Obviamente van afectando directamente a los vehículos que duermen afuera o en la calle, como indirectamente también a los que los hacen en un garage. Este frío afecta al motor de un auto y mucho más que solo el motor. Imaginemos esto cuando salimos de nuestra casa, vamos camino al trabajo, arrancas el motor, que lleva toda la noche parado a temperaturas muy bajas. ¿Sí? Entonces vamos a hacer que el motor, ese motor somos nosotros, ¿sí? ¿Te gustaría que te saquen bruscamente de la cama y te pusieran a correr en una fría mañana? Bueno, a tu auto tampoco. Los motores son sistemas mecánicos diseñados para trabajar de una manera óptima en una ventana de temperatura concreta, correcta, de manera que todos los elementos sufren, especialmente en la fase de arranque y durante los primeros minutos de uso. Para empezar, al motor le va a costar más arrancar, empezando por el esfuerzo extra que le significa el circuito de arranque del vehículo cuando la temperatura exterior es muy baja. Y si el motor es diésel, los calentadores del motor van a proporcionar un esfuerzo extra. Si tu motor es naftero, arrancará directamente. Una vez que nuestro motor está en marcha, tenemos que saber que el aceite se ha vuelto muy viscoso con el frío. Cuando un motor lleva varias horas de parado, el aceite baja al cárter en su totalidad, situado en la parte inferior del motor, lo que tendremos serán varios litros de aceite a su máxima viscosidad, lejos de las partes que más lubricación necesitan. El aceite baña todos los componentes internos del motor, lubricando piezas de metal que se mueven a una enorme velocidad. Con el frío, su capacidad de llegar a las piezas internas del motor será inferior. En consecuencia, si aceleramos excesivamente al motor en el arranque, estaremos causando un enorme desgaste hasta que el aceite las alcance. Esto acorta la vida útil del motor enormemente. Si los pistones y los segmentos no están correctamente lubricados, la fricción de metal contra metal puede ser desastrosa. Lo mismo ocurre con el turbocompresor, lubricado por el mismo aceite del motor. Esas acciones no causan un efecto inmediato en el motor, o sea, no es que vos lo acelerás y se va a romper, salvo que obviamente tenga un daño, ¿no? Si vos lo acelerás al extremo y ya tiene un daño, puede haber una rotura. Estamos hablando de un motor que está con problemas, ¿eh? Pero en un motor que está funcionando bien, no es que va a causar un efecto de inmediato. Pero el desgaste se va a acumular con el tiempo. Entonces debemos permitirle al aceite del motor que tome temperatura y bañe adecuadamente todas las piezas del motor. Como mínimo deberíamos dejar un motor un minuto al ralenti, ya sea con turbo, diésel o nafta. Con un frío muy intenso, podemos llevar a ese tiempo un poco más de un minuto, permitiéndole al aceite el alcance a una temperatura mínima de servicio. Y después podremos arrancar con un manejo muy suave y tranquilo durante los primeros minutos, sin someter al motor a cargas importantes. Con el motor en el frío, para que se den una idea, el módulo de inyección mantiene un régimen de ralenti por encima de las 1000 RPM, que lo va bajando gradualmente a medida que el motor aumenta su temperatura. Las piezas de esta forma van a alcanzar progresivamente los valores de temperatura de trabajo óptima, mientras que el líquido refrigerante va a ser distribuido por todo el motor hasta los 95 grados mayormente, que es el valor que el sistema de refrigeración del motor tiene como referencia, ¿sí? Y va a estar donde se va seguramente a prender el electroventilador, limitando el incremento de temperatura. Este frío no solo afecta a la parte mecánica del vehículo, las bajas temperaturas también afectan a los componentes eléctricos que intervienen en la puesta en marcha del motor. Nos referimos al circuito de arranque. Vamos a la batería. La batería proporciona corriente eléctrica debido a una reacción química a la que está sometida sus placas inmersas en una solución ácida, que es agua con ácido sulfúrico. A bajas temperaturas, esta reacción química es más lenta, proporcionando una menor cantidad de corriente. En el momento de la puesta en marcha del motor es cuando más energía se necesita. Con el motor frío, las resistencias mecánicas aumentan. El aceite alcanza su mayor viscosidad, la demanda de corriente para el motor de arranque es mayor, los valores de compresión de motor disminuyen. En resumen, durante la puesta en marcha, las condiciones mecánicas, eléctricas y de lubricación se ven muy afectadas por las bajas temperaturas y deberemos permitirle al aceite el alcance de un nivel de capacidad que garantice la protección necesaria a las piezas del motor. Así que esto es para que tengan en cuenta cómo es que sufre un motor con el frío. ¿Sí? Tenemos que darle su tiempo necesario para que lubrique, sobre todo la parte superior. El aceite durmió toda la noche en la parte inferior, en el cárter. Tarda unos segundos en llegar y lo mejor es que alcance su temperatura correcta de trabajo el aceite. Y de ahí sí podemos empezar a exigirlo, ya sea por un motor a nafta, un motor con turbo o un motor diésel. Qué tema, el arranque en frío a tener en cuenta. Hay mucha gente que le da arranque nomás, se sube, acelera el mango y sale. Dice, no importa nada. Con los fríos que tenemos no se dan una idea el desgaste que se origina adentro de las piezas. Por más y mejor, la mejor calidad de aceite que tengan, hay un mínimo, hay que darle un tiempo. Por algo tiene una temperatura de trabajo el vehículo, ¿no? Son las 11 y 26 de la mañana, estamos casi a mitad de programa, estamos hasta las 13 horas, esto es Music Car City, Radio City 104.1, esta mañana de sábado, fresco acá desde Neuquén Capital. Vamos a seguir con música y volvemos en breve, ¿eh? No te muevas de ahí, que ya estamos de vuelta. Time right behind my back. Yeah. Radio City, espacio libre de bachata, reggaetón y salsa. Music Cars. Escuchanos online en www.radiocityneqn.com o bájate la app. Búscanos como Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Horas 40 minutos, estamos en vivo, a veces se traba un poco, pero estamos en vivo. Esto es Radio City 104.1, estamos hasta la una del mediodía. Manda tu mensaje al 299-428-4328 y ahora vamos a seguir, vamos a hablar de errores que cometemos al manejar, puntualmente 5, ¿eh? Así que vamos a hablar de eso ahora, por favor. Vamos a hablar de 5 errores al volante que son muy comunes y que no deberíamos cometer. Todos sabemos que estar haciendo un auto, manejando, hay que tener mucha prudencia y estar atento a todo aquello que podamos estar haciendo mal. Y que siempre hay cosas que se pueden mejorar. Vamos a dar estos 5 puntos que vamos a hablar hoy. Arrancamos por el sistema de climatización. Se puede decir que uno es mal conductor si, ¿por qué? Bueno, ¿saben que el sistema de climatización sirve para llevar la temperatura adecuada y además para mantener las condiciones de humedad en el interior controladas para que no se forme ese vaho, ese olor también? Bueno, si uno no lo utiliza correctamente este sistema, las posibilidades de que este vaho limite la visibilidad en el auto, los días de lluvia sobre todo, o frío, son muy elevadas. Por otro lado, no es bueno conducir con una temperatura muy alta, a la que uno se relaja en exceso y facilita incluso que llegue hasta a dormitarse. ¿Cómo puede ser uno buen conductor? Bueno, primero hablemos del tema de este vaho. Asegurarnos de que la recirculación no esté conectada es fundamental para que los cristales no se empañen. La recirculación en el aire acondicionado está en la tecla, los que tienen tecla, que tiene como un símbolo una flecha haciendo casi la totalidad de un círculo. Eso quiere decir que recircula el aire que tenemos en el interior. Entonces, con esta recirculación, si no está conectada, permite la entrada de aire fresco y va a evitar la condensación que se forma cuando hacemos recircular el aire que está en el interior. Por otro lado, con el aire acondicionado, también se tiende a resecar el ambiente, por lo que es el sistema más eficaz para desempañar un cristal en pocos segundos. Segundo es el tema de la temperatura. Si el auto está muy frío o está muy caliente, recién nos subimos, bueno, podemos utilizar la calefacción o ventilación o aire acondicionado frío al máximo durante un tiempo, unos minutos incluso, pero tampoco tendría que ser en nuestro interior el polo norte o el mismísimo infierno. Debemos mantener una temperatura en torno entre los 22 y 24 grados, según la preferencia de cada uno, y también la eficacia que da el sistema de climatización. Vamos por el punto número 2, de estos cinco que dijimos que suelen ser errores, ¿sí?, al conducir. Bueno, elegir bien la ropa y el calzado. Vamos a llamar mal conductores a los que llevan un abrigo puesto que limita los movimientos, o ropa poco elástica o muy ceñida que no te permite realizar movimientos con agilidad. Si conducís con zapatos con tacos, botas de suela muy gruesas o chancletas. Otro de los temas, ¿no?, que a veces se habla, bueno, conducir sin remera tampoco es recomendable. Porque hasta en un frenado brusco el mismo cinturón te puede hacer daño en la piel. Además que bueno, obviamente si uno está sin remera es porque hace calor y este sudor va a caer directamente sobre el asiento y bueno, además lo puede manchar. Si lo haces con un abrigo puesto muy ceñido, bueno, obviamente te va a perjudicar los movimientos, como decíamos. Y también se pierde no noción, sino se pierde algo de lo que es el contacto, el buen contacto, digamos, si vos estás manejando con unas ojotas, así que tampoco es recomendable, afecta la seguridad al conducir. ¿Cómo se es un buen conductor? Bueno, se lleva ropa cómoda, un calzado suela no muy gruesa, que vaya bien sujeto al pie en todo momento, y evitar conducir con un abrigo, ¿sí? Para eso tenemos el sistema de climatización para no pasar frío. Vamos al punto número 3 de los 5 que hablamos, de los errores comunes: la limpieza de los cristales. Si no limpias los cristales habitualmente por fuera ni por dentro, te vamos a llamar mal conductor. Por fuera, por motivos obvios, si están sucios, es poco, ¿no? Pero por dentro es importante limpiarlos de vez en cuando, pues poco a poco se va acumulando una suciedad que facilita la creación de este vaho que hablamos al principio. Y hasta molestos reflejos cuando se conduce de noche, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacerte buen conductor? Bueno, en cualquier lugar de venta de artículos para el auto, hasta en supermercado, venden un montón de productos limpiavidrios, lo mismo que se pueden llegar a usar para la cocina, ¿no? Porque estamos hablando de vidrios. O algún multiuso. Junto con un papel, puede ser de cocina, y una microfibra para limpiarlo, bueno, esto puede hacer milagros. Bueno, de adentro lo podés limpiar cada 4 o 5 meses, entonces vas eliminando eso que se va juntando, y te va a permitir mejorar la visibilidad. Y por fuera, obviamente, cuando lavas el coche o cuando veas que es necesario para acumulación de barro, de mosquitos, ¿sí? Mayormente cuando llegas a una estación de servicio, los chicos lo suelen limpiar. Vamos por el cuarto punto, ¿sí?, que es algo que también está arraigado, sobre todo en los fumadores. Y sí, en los fumadores, porque vamos a hablar del cigarrillo. Si fumás mientras conducís, si bien no está prohibido, resta cierta movilidad a tus manos. Y en este, y bueno, ni hablar si se te cae el cigarrillo, ¿no? Puede provocar situaciones de peligro que pueden afectar al resto de los usuarios que van por la ruta, por la calle, o gente que va cruzando. Así que, porque uno cuando se cae trata que no se queme, bueno, el asiento, entonces eso es un acto reflejo que uno pierde lo que está haciendo en ese momento. ¿Cómo ser un buen conductor? Bueno, no fumar mientras conducís. Pará el auto cuando lo necesites, fumate un cigarrillo tranquilo. Es más, mientras podés aprovechar a revisar el auto, la presión de las cubiertas, los niveles de agua, niveles de aceite, mientras te fumás ese cigarrillo tranquilo. Vamos ahora con el número, el último, el 5, que es descansar al volante cuando uno maneja. Si vamos a decir de sos mal conductor, si haces largos trayectos, ya sea por kilómetros o por tiempo sin parar, y no te pones a detener y descansar, lo que se llama estirar las piernas. Bueno, si no lo haces, esto aumenta la fatiga y disminuye nuestros reflejos, además que es más fácil distraerse. ¿Cómo ser un buen conductor? Tenemos que parar cada 2 horas, como cada 200 kilómetros, más o menos, es un promedio. Entonces se aprovecha de estirar las piernas, hidratarte o comer, si es necesario, si tienes hambre, también eso es bueno. Siempre lo mejor es beber lo que es agua, ¿sí? También, bueno, se puede tomar un café. Si se puede evitar lo que serían las gaseosas con gas. Y en cuanto a lo que es comida, evitar obviamente alimentos pesados, ¿sí? O con mucha grasa. O postres muy dulces, ya que resultan pesados y inducen al sueño. Como comida, bueno, comida ligera, ¿no? Podemos hablar ensaladas, fruta, comidas ligeras para tener un placentero viaje. Así que estos son los 5 puntos que llamamos y diferenciamos entre un mal conductor y cómo hacerte buen conductor. Y la pregunta es si sos bueno o mal conductor, ¿no? Bueno, estos son unos consejos que queríamos compartir para que los tengan presentes. Uno nunca sabe, parecen a veces idioteces, pero bueno. El tema del cigarrillo es algo muy común. Yo hace años que no fumo, pero sí, obviamente te quita, obviamente, un poco de esa atención que tenés que prestar a la ruta, ¿eh? Bueno, y hablar el celular, que es algo que uno lo tiene en la mano, es parte de uno, es un dedo más. Eso ni lo nombramos porque es algo muy, muy obvio. Vamos a ir con The Doors y Creedence, me dice el musicalizador. Son casi las 12, faltan 10 minutitos para el mediodía. Luego vamos a ir con tanda y cuando volvamos, me dice, a un bloque nacional, ¿sí? Manda tu nombre, DNI, manda tu audio, tu mensaje. La mañana de Radio City 104.1. Estamos hasta las 13 horas hoy, sábado, al 299-428-4328. Mientras ya arranca de fondo The Doors. We'll be right back.

dice que es difícil, que lo duro va a pasar. El tipo habla de duro y no tenés laburo, ya lo están por echar. El tipo tiene que ser duro y bajo el escritorio un perfume singular. La nena lo hace sin apuro y entre una cosa y otra es difícil gobernar. Yo bla bla, yo bla bla, yo bla bla, yo. Ella habla que le gusta el cine, ella habla que de su casa se va, cada tanto decís, sí. Te miran, sonríe, fuma y vuelve a hablar. Ella tiene labios gruesos y mueve las manos y te toca al pasar. Y vos estás pensando solamente en eso, estás pensando solo en cómo hacerla callar. Yo bla bla, yo bla bla, yo bla bla, yo. Love.

Impulso 2M. Llegamos donde vos estás. Max Lubriservice, el lugar para tu auto. Lubricentro, diagnóstico computarizado y mantenimiento. Nuestro service incluye inspección de seguridad, agregado de niveles, control multipuntos y diagnóstico preventivo. Reset de pedido de servicio en tablero. Reporte y base de datos con el historial de mantenimiento del vehículo. Max Lubriservice. Más servicios. Frenos, distribución, service de cajas automáticas, diagnóstico computarizado con la última tecnología. Turnos al 155-150-161 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice. Mucho más que un cambio de aceite. Excelencia en servicio. Tus vacaciones empiezan con Álvarez Neumáticos y Pirelli. Te esperamos en todos nuestros puntos de venta con las mejores promos y stock permanente. Y durante este mes, llévate tus neumáticos Pirelli hasta en 24 cuotas. En Neuquén, encontralos en Félix San Martín 2214, esquina Carmen de Patagones. Y el Truck Center en San Martín 1398, esquina Ignacio Rivas. Transmite desde Neuquén Capital, Radio City, en 104.1, uniendo los opuestos. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1, Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Horas 27 minutos, última media hora, ya estamos entrando de programa el día de hoy, de este sábado 11 de junio, mitad de año, ya estamos, y nos están entrando mensajes ahí. Gustavo de Lomas de Zamora agradecía por el bloque nacional, les decía, era hora, se puso las pilas el musicalizador, ¿qué era lo que pasaba? Dice, no sé, se venía quejando, aumento, pedía aumento este muchacho, no sé en qué país vive el musicalizador. Tenemos también mensajes desde Puerto Madryn. Acá dice, temporada de ballenas. Esto es de otro día, parece. Pero sí, es temporada de ballenas y nos está escuchando Romix, que me confirme. Dice, buen día, Gaby, acá te escucho un día pintado bien de otoño y sin viento. Un ataque al hígado me obligó a hacer cambios en el fixture del fin de semana. Así que tranqui, recuperando la máquina. Un saludo a Coco Basili, que está el micrófono hoy y me manda el emoji del vasito de whisky, el Coco Basili, qué personaje, por favor. Que nos está escuchando de temprano. También me cuenta, bueno, que hoy tiene un vacío al asador, me dice, una cocción lenta de 3 horas, me dice Romix. Mira vos, son cerveceros, así que pedí piedad. Mucha agua de por medio, me dice. Yo les cuento, no quiero dar envidia, pero cuando salgo de acá, me está esperando un muy rico chivo que están haciendo unos amigos, así que vamos a ir a pasar a almorzar. Acá cerquita. No, la dirección, no, me van a caer todos, ¿sabes lo que es hoy? Lo van a ir a saltar, tener un chivo en la parrilla, olvídate. Sí, la leña, obviamente, es de Leñibri, quédate tranquilo. Entramos en la última media hora. Recuerda mandar nombre, DNI, tenemos alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos y 20 kilos de leña justamente de la gente de Leñibri. Vamos a hablar ahora, ya hablamos de las camionetas, hicimos una especie de podio, dimos las que fuimos de la que menos gastan a las que más. Bueno, ahora vamos a hablar de los autos que menos nafta gastan acá en nuestro país, ¿sí? Así que quédate en esta última media hora que tenemos de Music Cars. Hasta las 13 estamos, ¿eh? Hasta las 13 ya queda muy, muy poquitito. Hace pocos días aumentó nuevamente el combustible y es por eso que vamos a hablar de los autos que menos gastan. Es un factor determinante, podemos decir, o a tener muy en cuenta, el consumo de combustible si estás pensando en comprar un vehículo. Tras el último aumento en el precio del combustible, que empezó a regir en la mayoría de estaciones de servicios del país, bueno, es que basamos un ranking de los 10 vehículos que menos gastan en lo que es nafta, podemos decir. A tener muy en cuenta, ya que hay distintos consumos de combustibles, ni hablar en los deportivos. Y cada vez duele más el bolsillo a la hora de pasar por el surtidor, podemos decir, y por eso a la hora de elegir un vehículo, ya sea 0 kilómetro o usado, nuevamente repetimos, ¿no? El consumo es uno de los factores más importantes de cada usuario promedio que tiene en cuenta. Vamos a hablar de autos que menos gastan en nuestro mercado nacional. Obviamente están impulsados por motores de baja cilindrada y potencia. Mayormente son sin turbo y transmisiones manual o automáticas según las versiones. El consumo va a estar basado en un consumo mixto, ¿sí? Tanto urbano como en ruta, velocidades autopistas o en rutas constantes, a tener en cuenta. Arrancamos con el Fiat Mobi, es con un motor 1.0 de 4 cilindros y 70 caballos, que se acopla a una caja manual de 5 velocidades. Este Fiat Mobi es uno de los autos que menos gastan y registra un consumo promedio de 7,2 litros cada 100 kilómetros, que le permite una autonomía de 653 kilómetros gracias a un tanque de 47 litros. Pasamos al Peugeot 208, el motor 1.2. Es una versión de entrada de gama del Peugeot 208, que lleva bajo el capot este motor tricilíndrico de 1.2 litros que entrega 82 caballos y el consumo es de 7,4 litros cada 100 kilómetros con una autonomía de 635 kilómetros con un tanque de 47 litros. Nos vamos para el Toyota Etios. Este tiene un motor de mayor cilindrada que tiene 1,5 litros y 107 caballos. Pero aún así es uno de los autos que menos gastan y logra un consumo mixto de 7,7 litros cada 100 kilómetros. El tanque de 45 litros da una autonomía de 584 kilómetros. El Fiat Cronos, con su variante motor 1.3, que brinda 99 caballos, es uno de los autos que menos gastan y te va a pedir que le cargues unos 7,8 litros cada 100 kilómetros en condiciones de uso mixtas. Esto, claro, debería suceder una vez que recorres 615 kilómetros, que es lo que tiene autonomía gracias a su tanque de 48 litros. La Fiat Strada, ¿sí? Podemos hablar acá de una camioneta pequeña, una pickup, con un muy buen desempeño en consumo. El motor 1.3 logró un consumo mixto de 7,9 litros cada 100 kilómetros, con una autonomía de 700 kilómetros gracias a su tanque de 55 litros. El Volkswagen Polo GTS, una variante deportiva de 5 puertas, compacto de la marca alemana, tiene un motor conocido, el 1.4 turbo de 150 caballos. Está acoplado a una caja automática de 6 velocidades. Y con este motor registró un consumo de 7,9 litros cada 100 kilómetros, con una autonomía de 632 kilómetros. El Toyota Yaris. El Yaris comparte motor y caja con el Etio, por eso guarda valores de consumo bastante similares y es uno de los autos que menos gastan. Este compacto de la marca japonesa producido en Brasil firmó con un promedio de 7,9 litros cada 100 kilómetros, que le permiten una autonomía de 532 kilómetros, limitada por su pequeño tanque de 42 litros. El Chevrolet Joy. Este es el modelo de entrada de la gama de Chevrolet, que en nuestro país también es uno de los autos que menos gasta en combustible. El consumo es de 8,1 litros cada 100 kilómetros y gracias a su tanque de 54 litros permite recorrer 667 kilómetros de autonomía. Este motor, el caso, es el 1.4 convencional con 8 válvulas y entrega 94 caballos, que se acopla a una caja manual de 5 velocidades. Vamos con el Chevrolet Onix. Vuelve a decir presente este auto con un tricilíndrico de 1 litro de cilindrada y 116 caballos con un consumo de 8,1 litros cada 100 kilómetros. Igual está limitado con su tanque de combustible que permite cargar 44 litros dando una autonomía reducida de 543 kilómetros. Así que estos son los vehículos que menos gastan en nuestro país. Si estás pensando justamente en ahorro de combustible, también tiene que ver, podemos decir, un poco de ecología, ya que hay vehículos que gastan mucho más. Así que para tener en cuenta, ya sea 0 kilómetros que estés pensando en cambiar, o también un usado, tenerlo en cuenta en ese momento. Horas 37 minutos y entramos en los últimos minutos del programa y vamos a ir con un solicitado desde Buenos Aires. Nos pide Gustavo algo de Guns N' Roses y vamos a ir con uno de los, bueno, tiene muchos, a mí me encanta, no voy a decir uno de los mejores, pero sí uno de los más largos. Vamos con Stranger y ya venimos para el sorteo y próximamente, muy cerquita, estamos del cierre. Son últimos minutos que quedan en esta mañana, así que mandá los mensajes al 299-428-4328. Vamos con Guns N' Roses, señor musicalizador. ¿Sí? Muy bien. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Horas 48 minutos, ya estamos entrando casi a los 10 últimos minutos de programa y vamos a ir con el sorteo. Les mandamos un gran saludo a Cacho, que nos está escuchando desde Plotier. Gente que tiene suerte, mucha gente se levanta tarde hoy sábado. Yo no sé cómo, hay gente mucho filo, ¿vieron? Mucho filo. Bueno, Gaby, estás pisando Aerosmith, me dicen. Bueno, vamos. Búsqueme algo porque me están retando acá. Vamos a cerrar con Aerosmith. ¿Sí, señor? Bueno, muy bien. Ahora es momento del sorteo. Los 20 kilos de leña de Leñiberi y la alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos. Vamos con la alineación y balanceo con el 130. Es el ganador, Andrés, 130, te ganaste la alineación y balanceo del día de hoy que nos da la gente de Álvarez Neumáticos. A comunicarse, por favor. La leña con el 016, repito, 20 kilos de leña te ganaste. Jorge, retirás por Miguel Agamino 802 de Neuquén Capital. Lo puedes retirar hoy, mañana, en la semana, cuando quieras. Se comunican los ganadores. Así les pasamos los teléfonos de cómo pueden hacerse de los premios. Alto tema, dice Gustavo, por Guns N' Roses, claro. Bueno, le vamos a dar tiempo a que se comuniquen los ganadores y vamos con el último tema de hoy, vamos con Def Leppard y luego ya venimos para cerrar, ¿eh? Sí, vamos a cerrar ahí que me estaban reclamando, ¿quién era? ¿Eh? Me estaban reclamando, ¿quién era? Jorge, mira, encima ahí se está comunicando, encima que gana, está reclamando que pisaba Aerosmith. Bueno, vamos con Def Leppard y ya venimos para cerrar, gente, ¿eh? Últimos minutos del programa de este sábado 11 de junio. pop. Sos Radio City 104.1. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull. Y lo prometido es deuda, sí, vamos a cerrar con Aerosmith. Saltó la púa, si no hay púa acá, ¿qué me dicen? Bueno, se comunicaron Andrés con el 130, la alineación y balanceo, y Jorge también agradecido por los premios, ¿eh? Ya estamos en el cierre, últimos mensajes. Me dice Chelo de Tierra del Fuego, buenísimo el bloque nacional, genial el bloque heavy rock, ya en casa viendo qué encontramos en la heladera. Que tengas un excelente fin de Gaby. Nos encontramos en Frecuencia el miércoles a las 19 con Solo para Entendidos. Saludos para todos y obvio pronta recuperación, me dice Chelo, desde Tierra del Fuego. Buen provecho, me dicen también, por lo que vas a comer dentro de un rato. Bueno, gracias. Bueno, nos despedimos. Lo vamos a poner de cero, obviamente, a este tema hermoso de Aerosmith. ¿Sí? Gente, muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado, que hicieron el aguante hoy. No queríamos faltar. Estuvimos acá, nos bancamos las 3 horas como pudimos, pero lo hicimos. Bastante bien. Esperemos estar mejor para el miércoles a las 19 horas. Nos pueden encontrar acá en el mismo lugar, la misma sintonía 104.1 o a través de la web o la aplicación con Solo para Entendidos. Y ahí nos pueden seguir en Solo para Entendidos 104.1, @ Solo para Entendidos 104.1. Es una charla de café entre tres amigos con los micrófonos abiertos. Este miércoles vamos a hablar historias que te pasaron. O que le pasó a alguien, pueden quedar en el anonimato también, historias de telos, ¿sí? Historias que te pasaron en un hotel, así que están todos invitados, ¿sí? Va a estar presente un amigo, dueño de Enigma Motel, de acá cerquita, toda la gente de por acá lo conoce, ¿eh? No se hagan. Así que los espero el miércoles a las 19 horas, que junto a Lisandro y Tomás hacemos Solo para Entendidos. Music Cars, como todos los sábados, de 10 a 13 horas, será hasta el sábado que viene. Así que, gente, buena semana, disfruten el fin de semana, cuídense, ¿eh? Nos vemos, chau. Many times it kind of gets like feeling bad. Looks good. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén.